Pues yo soy de todos los sitios en los que he vivido. He vivido, bueno, en Escuadería, en un caserío, allí con vacas y bueyes y con el abuelo y hablando euskera. Después he vivido en Francia casi 30 años Molts y anys. después casi 30 años también en Cataluña. O sea, yo me defino como vasco-catalano-francés. Vasco, catalano, Sí, francès. sí. I néixer Y on... también, bueno, valenciano también, que nací Acá, aquí en vaig, Valencia. Sí, perquè claro. no et O sea, que fem. soy vasco-valenciano. Vasco-lenciano... Vasco-lenciano, catalano-francés. Vasco-lenciano, Catalano-francés. catalano-francès. Y después soy andaluz porque me gusta la música andaluza. Ula, i per què Y t'agraden? me gustan las vaqueiras asturianas I els poemes, i... y las canciones italianas y rumanas. Y todo lo que es bello, todo lo que te hace vibrar, soy de ahí. És